hecho hermoso para ti. Te formé para que tú vivas siempre aquí. Todo fue creado para que seas feliz. Todo mi amor fue puesto solo para ti. Vida eterna te daré.